Muchas gracias. Hombre, es un tema de mucho calado, de mucha importancia, y tratándose además de un centro educativo. Vamos a ver, a mí me sugiere también la idea de que las cosas no han estado lo suficientemente afrontadas por el problema que entraña. Porque si yo me entero ahora, que me estoy enterando, que a la propuesta que yo hago en el Consejo de Administración Aguas de Ubrique es motivo suficiente como para que en esa misma reunión, o en este caso, como se aclara, posteriormente le hace una consulta a miembros de Aqualia, pues tengo que pensar de que usted no está sobre el tema. Es decir, que usted ha tenido oportunidad cada día que ha pasado desde que aconteció. Estoy sobre el tema desde el primer día que tengo conocimiento. Pues lo que me sugiere es eso, que lamento que haya sido ese día y posterior a la celebración del Consejo de Administración cuando se hace ese planteamiento o esa consulta. Yo lo que echo de menos, que no lo sé, yo para mí entendía que un tema tan peliagudo como ese, pues se tenía que haber llevado ya, pues razonadamente, en una fase de prácticamente ejecución de la obra. Hay informes, yo sé si que hay un informe primario, pero lo que no sé es si hay informes posteriores, informes concluyentes de qué es lo que hay que hacer de verdad. Pues en esa tarea es la que usted se tenía que haber desfondado desde el principio y que supiéramos ya técnicamente qué es lo que hay que hacer allí. Porque usted no lo sabe, usted no es técnico, ni nadie aquí somos técnicos para saberlo. Pero usted ha tenido que hacer los pasos necesarios para que sus técnicos, los técnicos municipales, y si no son suficientes los técnicos municipales, haber recurrido a técnicos de otro ámbito o de otra administración para que supiéramos exactamente cuál es la necesidad que tiene el Fernando Capellán para salir del problema que tiene ahora mismo. Ese tema que quede claro, es decir, del primer momento, este alcalde, en el momento que tiene información de realmente el problema que hay allí, tanto hay una información de los técnicos que inmediatamente me informan de la problemática que hay allí en el Colegio Fernando Gavilán. Y solicitamos, sin duda, porque claro, aquí, si entramos en la lucha de quién tenía la competencia, porque el ayuntamiento podía haber basado simple con la documentación pertinente que tenía este ayuntamiento, en base a toda esa documentación, la competencia la tiene la delegación. Yo me baso en esa documentación, y desde el primer momento, sí, documentación que tratamos, lógicamente, en esa reunión a la delegada y a la cual ya se había llamado en diferentes ocasiones a la delegada, yo personalmente, para informarle de la problemática que existía en el Fernando Gavilán, y no fue atendida. Tuve que trasladarme a Cádiz y hacerlo por registro de entrada para que, en base a que no me estaba dando una solución, entrego la documentación en la Delegación de Educación. Y aquí el ayuntamiento, que quede claro, que de primer momento ha tenido todo el interés del mundo por subsanar y que subsanará este problema. Yo sé que usted es el alcalde y me puede interrumpir cuando quiere, pero por favor, me podría haber dejado que terminara, porque lo que acaba de decir yo ya lo había escuchado antes. Vamos a ver, estábamos hablando del informe primario, el primero que se hace, que da cobertura a una situación de urgencia, de emergencia, pero luego lo que estamos echando de menos, que no sé si es que no están elaborados o es que simplemente no los conocemos, otros informes concluyentes de qué es lo que hay que hacer. Y lo que se sabe que hay que hacer es lo que hay que hacerlo de inmediato. Los recursos económicos, como ha dicho muy bien la portavoz del socialista, los recursos para una obra de ese calibre, yo creo que están. Y si no están, se buscan. Porque lo que es prioritario es salvaguardar la situación del colegio. Yo voy a apuntar una cosita además aquí, porque la he, en cuanto que he visto la redacción y se habla de Aqualia, yo solamente como portavoz de este grupo municipal, solamente admitiría que Aqualia hiciera la obra por urgencia y por emergencia. Pero no le conste, que voy a pedir toda la información pertinaz y todo el nivel de control suficiente para saber qué y cómo se ha hecho la obra y cuál es la cuantía de la obra. Pues yo sé que aquí, si entramos en una dinámica, lo pongo en conocimiento de todo, porque todos sabemos cómo se transfieren las competencias de unas administraciones a unas empresas. En este caso, respecto a Aqualia, solamente admitiría por urgencia y por emergencia una obra, pero que conste que voy a pedir todo tipo de información y de supervisión de la obra que se ejecute en el Fernando Cabildo. Porque lo que no vamos a entrar ahora en una solicitud, en una licitación de una obra que a lo mejor nos puede llevar un mes. Yo creo que aquí la urgencia prima. Dejar claro una cosa, es decir, sí. Que aquí ni se está dando ninguna obra a Aqualia, ni absolutamente se le ha asignado a Aqualia absolutamente nada. Se le está pidiendo opinión técnica del problema que hay allí, que es la empresa Aqualia la que tiene ahora mismo la responsabilidad en el tema de saneamiento y abastecimiento. A ver si no es posible que tampoco se haga una consulta a una empresa para que te dé una información más detallada, aparte de lo que hay, ¿no? Observaciones de todo el mundo, y yo las hago, y por la experiencia que tengo de lo que he conocido, de toda la trayectoria de Aqualia con muchas administraciones.